Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre están pendientes. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, bienvenidos a una nueva edición de la sección de los viernes del corito histórico Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Sabemos que hoy no es viernes por un ligero cambio que hubo en nuestra programación, motivado al episodio que hicimos por las fiestas patrias chilenas. A quienes nos escuchan desde allá, esperamos que la hayan pasado muy bien. Pero bueno, ya estamos aquí hoy listos, preparados, con la tarea hecha para responder las preguntas que hemos seleccionado para esta semana. Dite algo, Javier. Así es, así es, así es. Recordemos que este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Como no te la contaron tus profesores de Historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Habla claro, Doria Márquez, que aquí te habla Javier Lara. Exactamente. Bueno, mi gente, fíjense, hoy tenemos un par de preguntitas cada uno, o sea, íbamos a responder unas cuatro preguntas más o menos, súper chéveres, que están bien interesantes, la verdad. Entonces, bueno, vamos con esta, que aquí me escribe el pana Javier Rosa. Este panita pregunta quién o cómo se pagaba el ejército independentista. Él dice que hacía falta bastante real para mover ese gentío. Con culo, seguramente. Entonces, ¿cómo hacían? Chapa. ¿Cómo hacían para pagar esto, pues? A mí me pareció bien interesante porque cuando, claro, nosotros aquí echamos cuentos sobre todas esas batallas que hubo y todos esos acontecimientos de la guerra de independencia. Pero cuando pensamos un poco más, ajá, ¿y quién pagaba eso? Porque eso no era gratis, una guerra no se hace gratis. Para nada, las guerras siempre son primero con real. Exactamente. Entonces, esa duda de Javier Rosa está bastante buena y vamos a responderla aquí. ¿De dónde salieron esos reales para financiar la guerra y la independencia? Fíjense, se ha dicho mucho. Mucho se ha dicho con respecto a este tema, en donde mucha gente habla de que no, que los ingleses financiaron la guerra, que los gringos metieron mano y mandaron unos reales. Estas cosas son verdades a medias. Y bueno, como es una verdad media, también es una media mentira, pues. Entonces, ¿qué vamos a intentar acá? Detallar más o menos de dónde salieron algunos fondos para la lucha de la independencia. Entonces, si nos vamos desde el principio, por ejemplo, como desde 1810, quienes estaban a la cabeza de todos estos movimientos eran los criollos, los mantuanos, los nobles caraqueños, los nobles de Caracas. Entonces, ya esta era una clase social que manejaba muchísimo dinero, y ahí por lo menos hay un evento en donde van a parar Simón Bolívar, Andrés Bello y Luis López Méndez en Inglaterra, que es cuando se traen a Miranda, y eso es un viaje que financió ahí nuestro niño Simón también con su dinero. El mismo, claro. Juan Vicente Bolívar va a los Estados Unidos, lo mandan a comprar unas armas con reales de ellos mismos. Entonces, aquí de inicio vemos un poco que quienes empezaron el peo, quienes estaban encabezando el peo, se estaban financiando su vaina. Y lo mismo podemos ver en Oriente, que las familias notables fueron las que encabezaron esto, los Alcalá, los Bermúdez, los Sucre. Y estos involucrados, el mismo Mariño, cuando hace la expedición de Chacachacare, por ejemplo, esas armas son armas real de él mismo, e incluso la base de operaciones, que era el islote de Chacachacare, era una hacienda que tenía su hermana ahí. Exacto, todo fue por ellos mismos primero, pero más adelante tengo entendido que, por ejemplo, ya después de en la Segunda República, se habla, un ejemplo es el incidente del pirata Bianchi, que es aquel incidente en el cual Bolívar está en dirección a Oriente, el carajo saca las joyas del ayuntamiento de las iglesias de Caracas, saca el oro y la plata. Esto lo sacó, ¿por qué? No era que se lo iba a robar, como argüía Manuel Piar. Era que con esa plata, él iba a partir de allí a financiar las futuras expediciones. Es decir, él sacaba ese poco de real de allí para de esa forma ir a comprar armas, comprar pertrechos, comprar comida para las tropas, todo eso. Pero eso no terminó bien porque pasó el incidente con Bianchi, el carajo pedía los reales, se quedó con una parte del tesoro. Cuando llegan con el tesoro para decirle a Margarita, Piar los acusa de robar, de que se estaban llevando los reales, y pasa todo lo malo, se terminan quedando Pierre Rivas hizo lo que termina capturando Owens tras una batalla. Es decir, este pecho lo perdieron los patriotas y fue para a las arcas de los realistas. Y así con cada cosa. Sí, exactamente. Podemos verla como las reservas. Exacto. Creo que sí, las reservas, ajá, que se guardaban ahí. Otra fuente que está por allí es que habían aportes de otras familias adineradas que quizás no estaban involucradas de frente en la causa, pero daban dinero a hacendados y también se confiscaban bienes de los españoles. Claro, aquí. Eso que eran los bienes de los realistas. Y viceversa, porque los realistas también confiscaban bienes patriotas. Ah, exacto. A Bolívar le confiscaron fincas y tal, estando justo en la caída de la Segunda República, y le confiscaron tierras y cosas. Esta era otra fuente. Ahora, vamos al punto de que ay, los ingleses, Inglaterra, porque es una verdad medias. Es una verdad media porque sabemos que en Inglaterra está una persona encargada de hacer toda esta gestión, que es Luis López Méndez, quien está por allá haciendo todas las diligencias para buscar reconocimiento de la nueva república y también para buscar ayuda del gobierno de alguna manera. Pero cuando decimos que, cuando se dice que Inglaterra envió dinero, no es tal cosa como que el gobierno inglés en ese momento mandó un dinero para ayudar a la independencia. Realmente eran préstamos, lo que llaman empréstitos. O sea, a particulares que estaban dando dinero, particulares, no el gobierno directamente. Particulares daban dinero en forma de bonos. Compraban bonos y ya. Compraban bonos, los bancos, los particulares, eso. Tal cual. Entonces, eso es lo que hacía la República, endeudarse con estas bueno, estas asociaciones mercantiles que había, y de esta manera es que también lograban obtener dinero. Pero ojo, también sabes que no, que los gringos tenían plata, mentira, pasaba lo mismo, sí, se iba a los mercados de Nueva York en otras partes y se ponían bonos a la venta. La única nación así que sí está comprobado que dio armas, que dio dinero, que dio buques, fue Haití con el caso de Petión. O sea, recordemos la expedición de los Cayos. O sea, este carajo les da asilo a todos allá. Y entonces, al darles asilo, también les da las armas, les da los pertrechos, les da el apoyo logístico, pues, para que hagan su invasión a Venezuela. Ese es el único caso. O sea, Haití en ese caso sí fue un financista de la independencia. Haití le financió un par de expediciones, le dio dinero, le dio armas, le dio de todo para que hiciera, bueno, para pa la causa, pues. Pero bueno, además de estos préstamos en los que están metidos, también se dice, ah, mira, ajá, y la Legión Británica, bueno, con la Legión Británica, que eso es una gente que no vino de gratis, obviamente, pero no fue un ejército enviado por el gobierno inglés. Esto fue un reclutamiento que hubo por ahí, digamos, clandestino o paralelo, o de particulares que hizo Luis López Méndez, encargado de eso, en donde se reclutaban a todo el que se le prometió una cosa, mira, vayan a pelear allá y después que ganemos, le vamos a dar unas tierras allá y un sueldo chévere porque vamos a ganar. Y así llegaron esas personas acá. Cuando se empezó a tener un dinero más o menos, tengo entendido que tras la batalla de Boyacá, Bolívar toma el control también de la Casa de la Moneda de Bogotá y Popayán, y ahí entonces empiezan como a emitir unas monedas, que si con una india y tal. Entonces, pero bueno, en general, ¿el dinero de dónde salió? De muchos lados. El país que aportó de verdad dinero, el gobierno que estuvo de frente con eso fue y armas, fue el de Haití. El resto fueron préstamos y fueron, bueno, ahí se hizo una claro. Vaca. En resumen, la independencia fue una gran vaca entre familias y entre las mismas ciudades de Venezuela. Venezuela tenía su propia guerra. Eso es lo que queremos decir. Que además luego de ser independizadas quedaron endeudadas porque todas las nuevas naciones... Ahí luego incluso está el caso del empréstito de SEA, que lo comentamos uh-huh. Una vez, que endeudó a la nación. Y bueno, aquí pasaron años después de que los países fueran independientes, esos países quedaron pagando claro, esas claro. deudas. Bueno, el caso de Venezuela, eso lo vino a pagar fue Gómez ya al final de su gobierno. Imagínate, 100 años con deuda. Exactamente. Pero bueno. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos con quién financió, de dónde salió el dinero de esta guerra, mi gente. Diste tú una... ¿Qué preguntita tienes tú bueno, ahí? Bueno, aquí tengo a alguien que pregunta. ¿Es verdad que el edecán de Bolívar murió alcohólico en Santa Marta? Mira, yo reviso las vidas de los edecanes más célebres del Libertador y ninguno tuvo un destino así, es loco. Es decir, el único carajo que murió en Santa Marta fue Bolívar. Nada más. O sea, todos los demás se fueron de ahí y ya. Lo único así... cercano a una muerte trágica en Don Ignacio Libertador fue el caso de Luis Perú de la Cruz, el ilustre que hizo el diario Bucaramanga. Este carajo, tras terminar la guerra y todo eso, estuvo con Bolívar en Bucaramanga durante las sesiones de la Convención de Ocaña. Él, después de que cae Bolívar, o sea, que Bolívar cae en desgracia, el carajo también cae en ejército con el gobierno de Colombia. Entonces el carajo lo destierran y se va a Venezuela. En Venezuela, él se mete en un peo cuando participa en la Revolución de las Reformas con Pedro Carojo y esa gente. Y aquí también cae en desgracia y termina expulsado. Entonces, él después de esto, en el año 34 aproximadamente, 1934, el carajo se va también de Venezuela a su país natal, a Francia. Y en París, tras tener todos estos peos de caer tanto con Colombia como con Venezuela, y de paso, el tipo ahora está en un problema personal grave, o sea, creo que lo había dejado a su esposa y sus hijos, el carajo se suicidó en París de un disparo en la cabeza. Eso es lo único así cercano a la muerte de Bolívar, porque los demás... Sí, pero eso de que alguien murió alcoholizado, no, mentira. O sea, no sé dónde sacaste eso suena a cuentos de camino que de verdad... Mira, con una revisadita de los libros, eso se puede fácilmente descartar. Bueno, esa estuvo rapidita y está buena porque así se mata esa culebra por la cabeza de una vez y estamos claros de que, por ejemplo, dentro de los canes más célebres, no hubo ninguno con un destino tan terrible como este que nos preguntaron aquí. La otra pregunta que yo tengo por ahí me pareció interesante porque la escuché en otro lado, en este momento no recuerdo dónde, no la pregunta sino esa afirmación, y me pareció interesante aplicar como unos razonamientos sobre eso ahí. Es que dice que sí es verdad que Bolívar tenía un seudónimo que usó para escribir en secreto en el periódico cosas racistas. Entonces, yo pienso en esto, en un Bolívar en los años, no sé, 1818, 1816, imagínate, y él dice que yo voy a escribir aquí porque yo pienso que los pardos no deberían llegar al poder porque esos negros no pueden estar mandando, chamo. La pardocracia, eso no puede existir. Voy a escribir esto aquí. Ah, no, pero necesito esconderme, pero no puedo decir esto porque qué chimbo. No, eso no era así. Al contrario, para el momento, e incluso era bien sabido que Bolívar tenía este tipo de opiniones. Él no necesitaba esconderse para decir que la pardocracia era un problema o que, por ejemplo, Piar, que se traía entre manos una revolución racial para traer a los pardos al poder y que bolas que eso ocurriera. Él no necesitaba esconderse para eso porque la desigualdad y ser racista era lo normal para el momento. Era lo de moda, eso es correcto. Es decir, él, de hecho, todas sus cartas él lo dice claramente, que él no quería una pardocracia, que él temía mucho el ejemplo de Haití. O sea, eso está repetido en todo su escrito. O sea, cada rato ustedes buscan ejemplo de Haití y ahí salen como 50 cartas donde él habla de eso con temor. O sea, era un pavor real de él. Y bueno, se refleja también en todos sus hechos posteriores, todo lo que fue el pedo con Piar, el problema con Padilla, todo eso siempre estuvo allí. Entonces él no tenía por qué esconderlo, o sea, por qué no lo escondía y ya. Eso de que no, que voy a crearme un pseudónimo, una cuenta de Twitter con un nombre gracioso para que no sepa que soy yo, eso no aplicaba. O sea, él era así y ya, no tenía por qué ocultar su vaina porque más bien ser como él era lo natural entonces. Exactamente, incluso nosotros comentábamos en el episodio de Juan Germán Rocio que era un carajo que hablaba sobre la igualdad y eso era un escándalo en aquellos tiempos porque la igualdad no era la norma. Rocio era el tipo raro realmente, pero Bolívar teniéndole vaina a los negros o a los pardos, no, eso era normal. Entonces no creo de verdad que él tuviese que esconderse detrás de un seudónimo para decir cosas contra negros y pardos. Cosas que hoy se verían incorrectas eran en ese entonces correctas, eso es lo que queremos decir. Entonces él no tenía por qué ocultarse tras un seudónimo ni nada, simplemente lo decía y ya, como está comprobado en toda su correspondencia bastante amplia. Exactamente, aquí, así que bueno. Aquí tengo dos para responder, que voy a responder rapidito dos preguntas. La primera, ¿quedan descendientes directos de Bolívar en la actualidad? Leopoldo cuenta, respuesta es rápida, no, no y no. No hay nada de eso comprobado. O sea, los descendientes de Bolívar que están por ahí, eso hasta el momento es paja. Sí, mira, y quiero aprovechar aquí, te voy a quitar un momentico ahora que estás hablando de descendientes de Bolívar, porque precisamente hoy yo leí algo relacionado, como que Bolívar era el abuelo de un pintor famoso, en este momento de verdad no recuerdo el nombre, porque Bolívar como que preñó a una mujer en Bilbao. Carajo. Este asunto sale, cuando estuve revisando un poco sale, porque hubo un señor, un escritor, que vio unas pinturas de quien se supone es su hija, la hija de Bolívar, y dijo y que, oye, pero esta tipa tiene como un aire a Simón Bolívar, ¿tú no crees? y ya de ahí salió. Lo que sí es verdad es que Bolívar conoció a esa señora y tal. Hay una serie de correspondencia. En ningún lado se manifiesta que tuvieron una relación o algo. Pero, ajá, estas cosas que hablan sobre los descendientes de Bolívar, que Bolívar tuvo un hijo aquí, seguro tuvo alguno de tanta, por tanto por donde pasó, pero hay que hay un registro y que, mira, este es el descendiente que dejó Bolívar. Eso, no eso es algo así como el aquel cuento que todavía siguen repitiendo después de tantos episodios que hemos de Miranda, de que, pana, es verdad que Miranda tuvo un jugo con sí. Catalina. Que no, chico, vale. No estás viendo lo que ya dijimos en los coritos. No, no fue así, punto. Sí. Aquí tengo otra que voy a responder rápido. ¿Hay registro de los estupefacientes favoritos de Bolívar o Miranda? ¿Absenta? ¿Opio? No, no hay registro de eso. Si lo hubiese, estaría bien claro. O sea, bueno, salvo el caso de la carta de James, que ya dijimos que lógicamente Bolívar tenía que haber estado bien drogado para con escribir esas cosas. Sobre el Chimborazo tuvo que haber pasado algo, pero ajá, no sabemos. Bueno, ahí pasó algo. Ahí pasó algo, que es el coño. Si lo subes al Chimborazo, esa vaina te pega a la altura y obviamente vas a tener delirio. Exacto, o esa es la única droga así que puede haber dado. O sea, esa nota que se pegó ahí con esa falta de oxígeno, obviamente lo hizo delirar, pero era, por decir algo así, loco natural, pues. Él no está loco, es lo que es planetario. Exactamente. O sea, tú puedes pensar y que, doño, pero hay que estar drogado para subir el páramo de Pisba. Bueno, Bolívar no. Bolívar solamente estaba loco natural, pues. Exacto. Y bueno, creo que eso es todo por ahora en este chance de Alzheimer para mí. Entonces, estamos listos por hoy con esta edición de nuestra sección de los viernes, aunque hoy es domingo. Chayanne se llama Elmer. Esperamos que lo hayan disfrutado, si aclararon sus dudas, si les gustó. No olviden darle like si lo están viendo en YouTube y suscribirse al canal de Daniel Lara Farías, en donde estamos saliendo con todos los episodios del Corito Histórico. Pero además, estamos en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Pero si no, que yo no quiero instalar nada en mi teléfono para estarlos escuchando ustedes, bueno, ahí te puedes llegar rápidamente al coritohistórico.com, en donde también están publicados todos los episodios. Incluso los puedes bajar ahí en MP3 y una cosa súper chévere para que nos escuches cuando quieras, pana mío. Así que, bueno, sin más nada que decirles, este fue la quinta edición de Chayanne se llama Elmer en el Corito Histórico. Me quité ya.